Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Pasaron 16 minutos de las 4 de la tarde en este programa que hacemos con Julia Boblana. Julia la tenemos enviada a las Europas, nos comentaba hace un ratito cuando charlábamos con ella que estaba desde Venecia haciendo unos hermosos recorridos ahí por la Piazza San Marco y pensaba subirse a la góndola en cualquier minuto. Así que veremos por ahí, lo volvemos a tener dentro de un ratito y charlamos con ella para ver qué anda haciendo. Vamos a estar hablando ahora con un gran actor argentino, ya tuvimos la suerte de charlar varias veces, con la particularidad que hace un ratito tenía puesto la TV pública, estaban Los Cocineros, que están en este mismo horario, en realidad un ratito antes, ahora no, porque está el básquet, y estaban preparando, decía, buñuelos para Arturo Bonin, digamos, que es con quien vamos a estar hablando ahora, y le quiero preguntar por eso, para ver de qué se trata. Buenas tardes, Gustavo Lema, te saludas de Radio Nacional. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Bien, bueno, nada, la tarde se prestaba para buñuelitos de acero. Sí, y demás, ¿no? Claramente, pero ¿te los recibiste en tu domicilio o simplemente fue que pusieron tu nombre en pantalla? Lo recibí en mi domicilio, lo estoy saboreando acá con Susana. Muy bien, es una buena técnica, te digo, para un delivery, te llaman de la televisión y te mandan la comida al ratito. Y tengo un poquito de chapa. Sí, está muy bien. Contanos un poquito en relación a lo que van a estar viviendo a partir del día miércoles y que realmente se repite cada año. Estamos hablando de Teatro por la Identidad y el miércoles a las 20 horas es el lanzamiento. Digo, ¿cómo vivís esta renovación de este espacio tan importante para Argentina? Yo lo vivo intensamente y desde la dualidad. A ver. Porque Susana es una de las, claro, las que está en la comisión de dirección desde hace 14 años. Claro. Entonces yo no me puedo desprender en todo el año de Teatro por la Identidad. Claro. Y en los dos últimos meses previos al lanzamiento y demás, ya empieza la locura dentro de la casa, ¿no? Claro. Llamadas telefónicas a cualquier hora, entrada de correos electrónicos con fulano no puede por tal cosa, menga no puede por tal otra, hay que conseguir pasajes para, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Entonces no puedo permanecer al margen, pero con mucha excitación y cada año es renovar las energías como para poder seguir ayudando a estas abuelas que cada vez nos quedan menos y que recuperen a sus nietos. Este es el objetivo último. Yo siempre digo, no querría haberlo hecho nunca esto, pero bueno, es una tarea que nos impuso la vida, es una tarea que nos impuso nuestra generación de alguna manera y en la que no podemos sacarle, como dicen los científicos, el culo a la jeringa, ¿no? Hay que ponerlo. Y sí, totalmente, y más, digo, y este año tiene una carga muy especial, ¿no? Porque yo pensaba con lo que pasó con el nieto de Estela, digo, con Ignacio Guido, fue muy fuerte, y todavía hay una conmoción como muy general de alegría, entonces debe haber una carga especial para la realización de este Teatro por la Identidad. La hay, y al ver que cada vez esta cosa se propaga más, cada vez que se replica más, no solamente en las distintas provincias, sino en el exterior, y la colaboración espontánea de la gente, de los actores, y en este año en particular, donde una la consigna fundamental es pasamos la posta, se va sumando, se suman otras disciplinas, se suma la justicia, se suma el deporte, se suman los periodistas, en fin, es muy conmovedor lo que está pasando, y la gente que trata de articular dentro de su agenda combinaciones extrañas como para poder estar. Y esto es bárbaro, es realmente importante, y esto habla de lo que son abuelas, de lo que son las abuelas y de lo que es la tarea de ellas, ¿no? Que todos queremos estar presentes ahí. Hay que recordar que del 17 al 28 de septiembre se va a estar realizando en el Teatro San Martín con funciones de miércoles a domingos en dos salas, esto con entrada gratuita. Es la primera vez que el ciclo se organiza en el Teatro San Martín. Sí, y es muy importante eso. Esto habla también de una comprensión a todo nivel de esto, sí, ¿no? Totalmente. Había una cierta resistencia en algún momento con el gobierno de la ciudad, pero evidentemente hay un compromiso que va mucho más allá de una relación político-ideológica. Acá estamos buscando vida y esto es lo que nos importa. Y yo saludo esto de que se haya podido arribar en este año a esta cosa de que aparezca el teatro por la identidad, que si bien nunca nos retasearon la colaboración, siempre hubo destacado una mesa en el Teatro San Martín donde se informaba y demás, pero esta vez se abren las puertas de todas las salas para albergar a todo el lanzamiento de este hermoso de Teatro por la Identidad y la continuidad durante 2 semanas, ¿no? Arturo, digo, sabemos por lo que nos estabas contando que la participación es completa de todo el año, con Susana de estar todo el tiempo metidos haciendo cosas, digo, pero ¿vas a estar leyendo también unas partes de un libro? ¿Qué vas a estar haciendo, digo, con tu presencia? Sí, voy a estar leyendo un texto que estoy esperando, ya lo tengo asignado, estoy esperando que me coloquen en la grilla. Uh-huh. Aparte estoy colaborando en una obra con la dirección, una obra donde trabaja Susana, donde trabaja Juan Carlos Ricci, una obra corta de Sergio Lobo, que habla también de esta temática y habla de la situación en la que nos encontramos muchos de nosotros, que vamos caminando por la calle y no sabemos con quiénes nos cruzamos, o que tenemos gente conocida que no sabemos cuál es su historia o cuáles son las implicancias que tuvo su vida a lo largo de toda su trayectoria, y que a veces nos sorprenden ciertas y determinadas miradas que hay. Es una obra corta que dura 25 minutos, que la estuvimos trabajando este último mes, y que bueno, estamos ahora ansiosos por mostrarla, ¿no? Arturo, yo pensaba en relación a esto, digo, porque claramente Teatro por la Identidad se transformó en la demostración de que el arte puede cambiar la realidad social, digo, puede ser un modificador muy válido de la realidad social, ayudar a construir una cantidad de cosas o de lazos que se fueron rompiendo por diferentes cuestiones, digo, y pensaba en relación al compromiso, y por ahí me acordaba de lo que viene pasando hace por ahí unas 2 semanas con algunos personajes también del espectáculo, que por ahí son utilizadas algunas declaraciones que hacen como para hacer lo contrario, destruir parte de la construcción social. Digo, ¿cómo lo ves? Imagino que sabrás de lo que estoy hablando. Sí, lo que ocurre es que yo por un lado veo que es complicado, conflictivo, porque se proponen como disparadores de cosas estas. Por otro lado, me parece saludable que podamos decir lo que pensamos, ¿no? Totalmente. A lo que yo aspiro, al menos, es a un poco de responsabilidad. Yo al iniciar esta conversación un poquito en broma te decía, ahí tengo un poco de chapa para que me manden los buñuelitos a mi casa. Utilizar esa chapa, utilizar esa posible ascendencia que uno tiene a partir de ser una figura pública, con cierta responsabilidad, y a lo mejor no largar frases que se pueden llevar a interpretar de manera aviesa, ¿no? Totalmente. Si tenés chapa, fue confirmada por lo siguiente también, y es algo muy importante, porque la chapa seguro la tenés, y la sabe todo el mundo que está escuchando, pero el otro día te dieron una distinción importante, porque te declararon ciudadano ilustre de la ciudad, y no es un dato menor, digo, también marca la relevancia que sea reconocida, es importante. Sí, cosa que me sorprendió realmente. Yo dije, bueno, voy a decir gracias y punto, y hablé 20 minutos y no me acuerdo lo que dije. Se lo pedí a un amigo que lo había grabado, le digo, por favor, pasame el audio porque debo haber dicho unas cuantas boludeces. Pero no, es realmente emocionante esto, ¿no? La ciudad de uno, la ciudad donde uno nació, se crió, y más una ciudad como esta, ¿no? Que diga, bueno, está bien, lo vamos a reconocer Arturo, y que estos reconocimientos sean por unanimidad, ¿no? Por todas las fuerzas políticas, por decirlo de alguna manera, habla de que si bien no estoy de acuerdo con lo que decís, sos respetuoso para decirlo y podemos sentarnos en una mesa a discutir nuestras diferencias. No tiene que haber otro elemento de por medio más que la discusión y la palabra seria y razonada y consciente, ¿no? Estamos hablando con Arturo Bonin, que, a ver, allá por el año 2012, Arturo se sumó a este juego que solemos hacer, que se llama el No Sé. Presentamos el No Sé y un detallecito para Arturo. El No Sé. Arturo, allá por el año 2012, vos te dispusiste a jugar, no tuviste inconveniente, habías demostrado una importante memoria, recordemos que acá sumamos 500 audios de toda tu carrera y tenés que adivinar de qué se trata cada uno de estos audios de diferentes momentos de tu carrera, por premios sorprendentes, fabulosos. En su momento nos habías contado con bastante fascinación tu deleite por los pares de anteojos. Y entonces te propusimos regalarte unos. Hubo un problemita de producción que nunca llegaron a tu domicilio, los pares de anteojos. Pero Arturo, si te parece, te hacemos escuchar en un minuto el resumen del año 2012 cuando participaste en la primera etapa de este juego. Me encantaría, todavía tenía memoria. A ver. Arturo, ¿está dispuesto a hacer este juego? Y sí, de ningún cobarde se hizo historia, ¿no? Muy bien, Arturo. Hay uno sí. Entre 1 y 500, 423. Yo fui testigo, el hombre de la calle Garibaldi. 34. Mucho silencio de los... ¿Esto es de otra historia de amor? ¡Sí! ¡Muy bien! 40. Sí, esto es de hace muy poco, pero que fue de las historias de la primera vez. ¡Muy bien! Sí. Tengo memoria, la uso para esto nada más. Está muy bien. Cosas, yo contraigo deudas y las olvido inmediatamente y uso la memoria para esto. Está muy bien, lo vamos a llamar todos los domingos para hacer el juego, entonces. Bacanudo, muy amable. Por favor. Muchísimas gracias. Nosotros lo llamamos todos los domingos Arturo, lamentablemente no nos respondió en todas esas ocasiones, Arturo. Un resumen, a ver, ¿recordaste de qué se trata, por dónde tuviste y esas cosas? Sí. Bien. Bueno, este es un pequeño recuerdo con algunas frases memorables que quedarán para la memoria histórica de Arturo Bonín. Pensamos en llevarlas el Día de la Ciudadanía Ilustre, pero han quedado en el camino, Arturo. Y hoy hay unos premios especiales, Arturo, para por su presencia, por su participación. Seguimos teniendo la aspiradora que no está en funcionamiento de los años 80. Esto le hemos agregado una lamparita de bajo consumo que tampoco está en funcionamiento. Y unos escarbadientes no están utilizados en este caso, pero tienen algunos hongos, Arturo. Sabemos que igualmente los premios Consuelo son bastante razonables, así que entendemos que vas a querer participar, Arturo. Pero por supuesto. Muy bien. ¿Cómo andamos de la memoria? Y va más flojo que en el 2012, pero todavía me la rebusco. Porque la vez pasada nos ha pasado el trapo de una manera increíble, así que le he pedido, por favor, un primer número del 0 al 500, el que más le guste. Intentemos no repetir los otros porque utilizamos los mismos sonidos. No volvimos a buscar 500 audios, Arturo, no le vamos a mentir. 62. 62 es el número y este es el audio. Bueno, su hermano no vino. ¿No vino? No. Güey, es un impuntual, es insoportable. Cuando venga, dígale que yo estuve esperando. No lo aguanto. ¿Cómo se llama usted? Ángel. ¡Chao, bonita! ¡Qué rica es, eh! La vamos a invitar a tomar el té. Lo vamos a invitar a tomar el té. Esa voz la reconocí sin leer el papel. ¿De qué se trata, Arturo? Me parece, ya no estoy tan seguro como en el 2012. Un programa con Verugo, ¿era? Muy bien. A ver, ¿recuerda el nombre? Yo amo a Verugo, ¿era? Muy bien, impresionante, sí. Muy bien. ¿Quién era la segunda voz, la voz femenina que aparecía ahí? Beatriz Salomón. Muy bien, impresionante la memoria. ¿Recuerda el año? Porque eso suma puntaje, es casi un validador de puntaje especial. Ay, no, el año no, pero no lo recuerdo. 90 y moneditas. Muy bien, 91 es 90, el año. 90 y moneditas, sí, por ahí. Sí, casi se lo damos por correcto, pero el escribano es muy duro, Arturo. Bueno. Está bien, la ley, si es dura, es ley. Es así, Arturo, es así, no lo podemos dejar pasar, pero ha sumado 3 puntos con 84 en este caso. Recuerde que la base para ganar un premio son los 100 puntos, pero tiene dos posibilidades más, Arturo. Tiene que decir un segundo número identificatorio para poder jugar. 151, que es Capicúa, me gusta. Muy bien, 151 como el colectivo, y este es el audio. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Vamos, Chile, carajo, vamos, Chile, carajo, vamos, Chile, carajo. Epa, ¿este lo ha desconcertado o está ubicado? Desconcertado, yo lo recuerdo perfectamente, pero no me acuerdo de qué era. Nada, ni una pista mínima. Qué duro. No, es la producción, esa malvada. Qué duro. Se quiere quedar con los escarbadientes. La verdad que no lo recuerdo, pero sí, me acuerdo de ese canto y me acuerdo de un grupo de actores que íbamos cantando de a poquito, que íbamos levantando el tono. A ver, si yo le digo que es del año 97, le estoy complicando la vida, no sé. Año 97 habrá hecho varias cosas. Esto era una cosa cortita que hizo. No, me parece que con la ayuda no ha agarpado, ¿no? No, fue una ayuda, fue una piedra en el camino. Me bifurcó. El pisadero del año 97. El pisadero, claro, de Setembrino. Es muy bien, muy bien. Setembrino, el director y guionista, un joven. Claro. Un joven muy talentoso, sí. En un cuento también de Setembrino, que un cortometraje de Tito Haas. Sí. Tengo un guión cinematográfico de él en este momento que lo estoy leyendo. Muy bien, bueno, bien. Siguió la relación, el vínculo amistoso con David y con el padre, con Francisco. Qué bien, buenísimo. Así que por ahí viene una película, por ahí, hay que ver qué pasa. Por ahí viene una película. Qué lindo, bien. No ha sumado en este caso puntaje, por lo tanto sigue con el mismo puntaje de antes, pero hay una última posibilidad. Esto es la gloria o el fracaso absoluto, Arturo. El repechaje, sí. Es el último, es la última posibilidad que tiene. Le digo que está concursando casi por los palillos, los escarbadientes, nada más. Así que un último número. A ver. Uno. El uno es el número. Ay, a ver. ¿Usted está loco? ¿No tiene vergüenza? ¿No tiene cabeza usted? Soltá. ¿Qué hace? Soltá. Nunca nadie lo trató como lo traté yo. Usted no puede hacerme esto. Epa, ¿qué será eso, Yo lo recordé. ¿Qué cosa? ¡Qué enojo! Sí, un enojo tremendo. Yo lo recordé perfectamente, Ay, ay, ay, pero piensa, me da la sensación. Sí, evidentemente los domingos. No, sí. Y a esta hora, y con lluvia. Y dos años después, le tengo que decir. Y unos cuantos años después, dos años. Es mucho. A la altura de mi partido, 2 años es mucho. No lo quiero deprimir, pero 2 años después. Claro. Fue 3-1 hasta ahora, Ay, ay, ay. Qué caída, compatriota. Se trata de un secreto, Arturo, Se trata de un secreto, esto lo tengo que decir. Es relativamente cercano. Año 2014. Ah, del secreto de Lucía. Muy bien, el secreto de Lucía. Sí, algo firmado en Chacabuco. Muy bien. Sí. Yo no le voy a decir nada porque usted no se va a acordar jamás, pero hay una escena que nos tiene al productor periodístico del programa y a mí, la primera escena que está hablando el protagonista con el otro personaje, nos tiene ahí como actores de reparto. Ah, caramba. Sí. Por eso lo recordamos, es casi memorable. Sí. Qué maravilla. La memoria. Qué lástima, Arturo, realmente no le podemos enviar esto. Menos mal que la gente de Cocineros de la TV Pública le enviaron los boñuelitos, ya lo comí. A lo mejor es eso que me afectó. Puede ser, Tenemos que pensar en un complot. Panza llena, corazón contento y cabeza vacía. Arturo, lo vamos a estar disfrutando entonces ahí en Teatro por la Identidad del 17 al 28 de septiembre en las salas del Centro Cultural San Martín. Un placer enorme, como siempre, de charlar con vos y gracias por sumarte al juego. Un gustazo, Gustavo, y hasta pronto. Hasta luego. Arturo Bonin, que pasó por muy bueno el programa.